el oráculo del guerrero de Lucas Estrella. Cortar cadenas y reafirmar los lazos. Eso es. Liberarse de lo inútil y echar raíces para crecer. Eso es. En tu vida te has ido alejando poco a poco de lo importante, de lo que era bueno para ti. Era importante. Y eso no es bueno. Que nunca estés tan ocupado como para que ello ocurra. De ser así, vagarás errante por mundos desconocidos. Visita a tus bien amados padres. Están viejitos y necesitan de ti. Abrázalos, bésalos. Exprésales todo el amor que le tienes. Que no les quede ninguna duda de que son los más importantes para ti. Puedes volver a tu lugar de nacimiento, a tu casa de infancia, a buscar a aquellos con los que jugaste. Pedirle a tu madre que te prepare ese postre que comías con avidez cuando tenías 7 años, o buscar a tus antepasados guerreros, visitar tu tumba, llevarles algo tuyo en ofrenda, releer sus escritos, encenderles una vara de incienso o serenarte, meditar junto a ellos. Desanda tus pasos y vuelve a la raíz. Honra a tu bien amado maestro. Busca también al hermano. Abrázalo como años atrás. Luego de una gran batalla, vuelve a casa con tu cuerpo y tu espíritu. Espera a tu compañera, que pronto llegará con los brazos siempre dispuestos a estrecharte. Tal vez tiernamente, mirarla a los ojos como cuando caminaban juntos por primera vez. Desanda tus pasos y vuelve a la raíz. Vuelve a ti mismo, vuelve a tu vida. Es tiempo ya. El oráculo del guerrero de Lucas Estrella. Frases con contenido aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo.